me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele, el trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Súper con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Historias y personajes. Principios y finales. Todos los viernes de 7 a 8 en La Guía del Cómic. Tu programa de cine cambia de horario. A partir de ahora, siéntate en la butaca todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. La butaca continúa contigo en Radio Círculo. Radio Círculo. 100.4. La voz del Círculo de Bellas Artes. Listas, noticias y lanzamientos. Con Géneres 2.0. Géneros y ritmos de Iberoamérica. Esas son puras mentiras. Este y todos los sábados, Américo Salazar, Juan Carlos Elías y Alexander Shabuña presentan Géneres 2.0. No me digas que me quieres. De 2 a 3 de la tarde en Radio Círculo 100.4. Solo cultura. Con el mono de la moto de la nueve que tenía y le ponían serenata. Sí, señora. Guía completa de borratajos y ruidos, todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Radio Círculo. Círculo de Bellas Artes, Madrid 100.4 FM. C'est incroyable. Giovedì, la voce del Circolo delle Belle Arti parla italiano. Ragazzi, sono Marco Ricci, vi aspetto tutti i giovedì dalle 18.30 alle 19 in La Vita è Bella, il vostro magazine italiano di Radio Circolo. Ciao, un bacio. Radio Circolo, solo cultura, la voz del Circolo de Bellas Artes. Y ahora, nombres de directores de cortometraje, es tiempo. Esteban Crespo, Xavi Sala, Carlota Coronado, Chapero Jackson, Isabel Docampo... Goya. No, si crees que dirigió un corto Goya, creerás también que pintó un cuadro en Troya. Y ahora, nombres de festivales de cortos, tiempo. Alcalá de Henares, Aguilar de Campó, La Boca del Lobo, Cine Posible... San Sebastián. No, festival sí que es San Sebastián, pero no hay cortos, Aragán. Si quieres saberlo todo del mundo del cortometraje, escucha Cine Corto, los lunes a las 5 de la tarde y los sábados a la 1 del mediodía en su repetición, en Radio Círculo. Nuevo horario de África Pachanga, ahora de 10 a 11 de la noche, los viernes, en el 100.4 de FM o a través de internet radiocírculo.es. África Pachanga, ahora los viernes a las 10 de la noche. A partir del 6 de octubre, la danza llega a Radio Círculo. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, Silvia Pérez Arroyo presenta Andanzas, el único programa de radio dedicado al baile. Esta temporada, Andanzas. La música se baila en Radio Círculo. Radio Círculo, 100.4 de la FM. la voz del Círculo de Bellas Artes. Taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic's the universe. This is the beyond rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see the Bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura y a la actualidad LGTBIQR. Es la 1:06 de la tarde, una hora menos en las Islas Afortunadas. Como cada viernes a esta hora te habla Sara Villeira y te acompañaré hasta las 2 de la tarde. Esto es Radio Círculo, la 100.4 FM, Madrid. Hoy, viernes 18 de mayo, Ponte en mi piel tiene sabor a Euskadi. Nos iremos a Vitoria a hablar con el Ararteco Íñigo Lamarca. Y también tendremos aquí en los estudios a un grupo muy especial. Ellos son Doctor Deseo. Que ya no te encuentro. cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía, cuando aprieto los dientes y estoy tan perdido, cuando solo una lágrima intuye el camino. Cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía, cuando aprieto los dientes y estoy tan perdido, cuando solo una lágrima intuye el camino. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals, girar y girar en la noche hasta que la aurora nos grite que amanece de nuevo. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals, girar y girar en la noche hasta que la aurora. Esta canción para comenzar, Ponte mi piel, que amanece de nuevo. ¿Qué me puedes contar tú, Francis, que eres el chapero del grupo, que bien me decías antes de empezar este directo? Bueno, que amanece de nuevo, que es de nuestro anterior disco, Deseo Cartografía Imposible, ¿no? Pues que venimos a Madrid ahora con ganas de traer nuestra nueva historia, nuestra especial apuesta al 13 y al rojo, que es al amanecer seguir soñando. Porque Doctor Deseo es un grupo bilbaíno, rock, que ha ido evolucionando desde un principio muy cañero, con mucha psicodelia. Ahora llega a un momento mucho más sensible, mucho más... ¿cómo decirlo? Pues digamos que nos apetecía hacer un disco más teatral, donde la parte más cabaretera y más teatral del grupo se focalizara, ¿no? Siempre la hemos tenido, ahora queda más focalizada, ¿no? Entonces, para esto hemos traído una historia muy especial y diferente, ¿no? En la cual venimos con dos músicos nuevos, con Joe González tocando saxo soprano, clarinete, tenor, con Virginia Fernández haciendo todas las voces femeninas y otras muchas más, con una serie de imágenes especiales que nos ha hecho Aitor Eñederra, que están basadas en los cuatro primeros planos de melancolía de Lars von Trier, esos sitios, paisajes mágicos donde parece que no ocurre nada, pero algo ocurre muy despacito y despacio. Intentaremos hacer una especie de ensoñación colectiva llena de niebla, y es un poquito el reflejo de este último disco que se ha hecho ad hoc precisamente para esta historia, ¿no? Doctor Deseo, estáis aquí representados por tres personas del grupo. Está Toro, si no me equivoco. Hola, buenos días. Buenos días. Estás un poquito lejos del micro porque estás agarrando tu guitarra, la estás acariciando. No me ahí. Quiero soltar de ella. No me quiere soltar. Tenemos a Francis, que él mismo se ha mostrado. Buenos días. Hemos escuchado su voz. Y tenemos también a Raúl, pero vamos a compartir el micro. Hola, buenos días. Buenos días, Raúl. Él y su teclado. Nos lo vamos a dejar ahí con el teclado. Y bueno, comentarles a los oyentes que sois un grupo muy reivindicativo desde vuestros inicios. Sois unos libertarios vascos. Pero no nos vamos a meter en política, ¿eh? Estamos hablando de cultura, de música. Y estáis aquí para presentar vuestro 13º disco, que mañana aquí en Madrid presentáis en el Teatro Coliseum, ¿no? El Coliseum Arteri a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, Gran Vía 78, al ladito de Plaza de España. ¿Y qué podemos encontrarnos diferente, aparte de este cabaret, de este teatro, qué podemos encontrarnos diferente en estos 12 discos anteriores? En principio, sobre nuestro directo, dos discos diferentes, dos músicos más que va a haber en el escenario y toda una serie de historias que jamás habíamos trabajado en ellas, ¿no? Vamos a generar un sueño y esto se va a vivir, ¿no? Si habitualmente la música nos hace soñar, en este caso y en este disco hemos soñado la música, ¿no? Es un disco muy especial en el que en principio hemos trabajado con un montón de amigos, ¿no? Gente de la literatura y gente de la plástica que nos han ayudado a hacer esta especie de libro de cuentos, ¿no? Es precioso, tiene una carátula alucinante. Puedo decir que tenemos a gente como Bernardo Achaga, como Kirmen Uribe, como Itziar Siga, como Edorta Jiménez trabajando, como Jesús Lazcano, los hermanos Roscubas, jamás decorando el libro, ¿no? Sino un trabajo común en los cuales les dimos unos parámetros que eran una frase de una de las canciones: soñar, desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Y la otra era una cita de Chesterton con la que empieza el disco libro, que es: los cuentos de hadas son más que ciertos, no solo porque nos dicen que los dragones existen, sino sobre todo porque nos dicen que se les puede vencer, ¿no? Con estos parámetros ellos han ampliado nuestro concepto, han jugado de otra manera en otros territorios, ¿no? Y entre todas hemos hecho, pues eso, una especie de libro de cuentos, ¿no? Con las canciones incluidas, que nos ayude a soñar, ¿no? Realidades distintas. Una de las cosas que más me gusta, que todavía no he escuchado el disco, oye, que me lo habéis dado hoy para que lo pongamos aquí en Ponte mi Piel, he escuchado música vuestra en internet y básicamente la de ¿Cuánto frío hace en Saturno? ¡Qué pasada de canción! Sí, me gusta. En realidad es una nana para niños y niñas heridas, ¿no? Es una caricia también y es lo más importante quizás, ¿no? Decir que estamos a tu lado, ¿no? Y es esto, una nana para niños y niñas heridas, que en estos tiempos que corren somos legión. Pues lo que te decía, lo que más me gusta de esta carátula es que este cuadro en el que está basado era uno de mis favoritos. Friedrich, me encanta, Caminante frente a un mar de niebla. Es alucinante esta obra. Y cuando lo veo en internet digo, no me lo puedo creer. No me puedo creer que además esta sea la portada de este disco número 13, que además todo va relacionadísimo, que el número 13 es mi número de la buena suerte. O sea que tiene que ser, vamos, desde las estrellas me habéis caído hoy aquí. Para nosotros también, ¿no? Además, Jesús Lazcano, un pintor muy especial, recreó precisamente este cuadro basándonos quizá también en los lugares que siempre hemos compartido él y yo, que son los lugares de un valle del País Vasco, Acharte, que es donde habitualmente solemos escalar, ¿no? Con el Amboto, zona de brujas y una historia. Pero recreando este cuadro de Friedrich, ¿no? Y precisamente es la niebla lo que envuelve todo el disco. Toda esa rever, esa niebla que hay, que nos incita a la ensoñación. Y por otra parte está todo cantado prácticamente al oído, cerquita, ¿no? Todo en primer plano, ¿no? Eso quizá ha sido una de las formas también que hemos trabajado la producción de forma muy especial, ¿no? ¿Por qué burlesque? ¿Por qué cabaret? Siempre lo hemos sido, ¿no? Yo me imagino que de niño, desde muy jovencito, era muy aficionado al barrio chino de Bilbao, cuando existía, y a mí me impactó mucho los primeros transformistas, en concreto Colorines, ¿no? Me encantaba verlo, ¿no? Me encantaba verlo vestido de mujer, cantando aquellas cosas tan tremendas, y sobre todo una cosa muy importante, que podía ser tan bestia y a la vez tan tierno, y cómo podía unir todo eso en un espectáculo. Yo creo que aquello me marcó siempre una pauta, ¿no? Una forma de entender el directo, ¿no? Que era el cabaret bilbaíno de aquellos momentos, aquello que también existió en Barcelona, en el Paralelo, y luego evidentemente cuando creces también te influye el cabaret alemán de entreguerras, Kurt Weill, Marlene Dietrich, y esto marca una serie de pautas, ¿no? Que de aquí se te los ven labios los pintados directos a ti, que me siempre encanta esa imagen. Bueno, estuve viendo una canción que me encanta, es Abrázame, creo que es el... Abrázame. No es Abrázame. ¿O va a ser Que amanece de nuevo? Espérate, que va a ser el que apareces con un liguero rojo. Sí, eso siempre, hay una serie de iconos que van siempre. Con las uñas rojas también. Siempre, las uñas rojas, los labios pintados, mis guantes. Sí, hay un icono y hay una transformación. Siempre me gusta que haya una transformación, una metamorfosis a la hora de salir al escenario. Trabajar ese momento en el que te transformas para ser una cosa, otra cosa más hermosa y más golosa. Dejar el yo en el camerino y ampliar el concepto. Que lo masculino y lo femenino fluyan tranquilamente. Tú eres una máquina de directo, me da la impresión, ¿no? Todos los músicos somos máquinas de directo, básicamente. El resto está hecho para ello. Hombre, no todo el mundo... Yo te digo una cosa. Hay gente que me encanta escuchar su música pues en el ordenador, los discos, lo que sea, y de repente me voy a un concierto y digo, ¿por qué habré pagado yo una entrada para esta gente? Y hay otros músicos que digo, madre mía, es que prefiero gastarme este dinero en este concierto que no dejar la oportunidad de verles. Nosotros entendemos que un concierto es una especie de ritual, no es una especie, no es un ritual contemporáneo, ¿no? Donde los hijoperos definen perfectamente cuál es el papel de los músicos, los MCs, ¿no? Somos los maestros de ceremonia. Intentamos generar este ritual donde todo sea cierto, donde todo ocurre encima del escenario para que precisamente esto se traslade abajo. Hay una retroalimentación continua. En nuestros conciertos procuramos que no solo se vea y se escuche, sino que además se toque, que además se huela, que además se chupe. Y todo esto ocurre en nuestros directos. ¿Qué tipo de gente os va a ver? Porque tiene que ser muy particular. Pues la verdad es que tenemos una fauna de lo más variopinta, que me sería difícil encasillarla, ¿no? Desde gente muy jovencita, que puede allí 17, 18 años y demás, y luego muy variopinta, de ahí hasta atrás, y muy variopinta en sus tribus, muy variopinta en sus costumbres y en todo tipo de historias. Claro, es que al llevar tantísimo tiempo en el mundo de la música, más de 20 años, seguramente coincidiréis padres, hijos, o sea, bueno, varias generaciones que os sigan, ¿no? Sí, a veces ocurre esto, ¿no? Tenemos generaciones de hace mucho tiempo fieles a toda esta historia, pero hay una cosa interesante, es que hay nuevas generaciones que se van uniendo a nuestra historia, claro. Porque si no, un grupo, si no tiene nuevas generaciones, entraría en nostalgia. Me alegro de que no sea nuestro caso. Estáis aquí, el chico del teclado, Raúl, que no me acordaba, lo siento, y Toro, guitarra, porque queréis tocar algún acústico, alguna cosilla, ¿verdad? Sí, te vamos a tocar vamos a tocar para todo el mundo la de Cuánto frío en Saturno. Pues escuchemos esta canción, porque estoy deseando de escucharla aquí en directo. Para todos vosotros, Doctor Deseo. Qué bonito, ¿no? Ver cómo la vida pasa, pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Estoy a tu lado. Pasa, pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, soñando en algún bar. Y lo más importante, estoy a tu lado. estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Que sepas que cuando todo va mal, estoy a tu lado. Alucinante. No tengo más palabras que deciros que alucinante. Gracias. Hombre, no quiero yo aquí decir que a la gente que no compre vuestros discos, pero animo a que vayan a los conciertos. Sino que se lo descarguen. Pues sino que se lo descarguen. Bueno, claro. Pero lo importante es que os vayan a ver, que os conozcan, que os sigan, o sea, que os sigan estos conciertos, estas nuevas canciones y que os apoyen en este trayecto que, bueno, que aún es queda muchísimo por darnos, ¿no? Porque si a día de hoy, después de 20 y pico años en el mundo de la música, sois capaces de hacer letras como estas, es que no hay roca que os ponga en el camino y sea un obstáculo para vosotros, ¿no? Eso así es. Este es nuestro deseo y lo soñamos continuamente para que se mantenga vivo y, como todo buen deseo, sea infinito. ¿Cuál es el gran sueño de Francis, aparte de que Doctor Deseo sea bueno? Ahora mismo llevamos desde varios días soñando precisamente esta historia en Madrid. Es muy importante soñar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Y las estamos soñando. Estamos soñando el escenario del Coliseum. Estamos soñando estar entre el humo y entre la bruma. Estamos soñando poder hacer las historias y que ocurra algo interesante y guapo. Y que nadie salga diferente. Que todo el mundo salga diferente de allá. Que algo cambie un poquitín. ¿Eres tú quien hace las letras? Sí, pero luego entre todos hacemos la canción. Vamos, o sea, que sale un poquito de ti la idea y entre todos la elaboráis, ¿no? Digamos que yo tengo las ideas más rápidas, pero soy el peor músico del grupo. O sea, cada uno tiene su espacio. Este grupo es de espíritu feminista, escuché por ahí. Feministas somos, pero yo a veces pienso también de espíritu un poco femenino, o reivindicamos esto. Ajá. No porque estemos contra lo masculino, evidentemente, sino porque ya que estamos en una sociedad tan patriarcal, pues está muy bien reivindicar lo femenino como lo que transforma el mundo, ¿no? Y siendo tíos también tenemos nuestra parte femenina, evidentemente, claro. Y la resaltamos. Es que me hace mucha gracia el hecho de, bueno, pues estamos luchando contra el machismo y demás, y en el fondo tenemos unas ideas tan heteromarcadas, alucinantes, que es que no salimos de ahí y bueno, está muy bien que los hombres, ya que a pesar de estar en esa posición tan privilegiada como estáis en la sociedad, pues digáis con la voz bien alta y con orgullo que formáis parte de la lucha del feminismo. Sí, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es más, entendemos que solo la salvación de la mujer es la nuestra, ¿no? En realidad tú dices que en esa, que el hombre ha estado en esa parte predominante. Nosotros decimos que es una mierda habitar ese territorio, que es pesadísimo, que precisamente necesitamos la salvación y el cambio y de poder vivir la parte más femenina de, ¿no?, que te llevamos todos encima, ¿no? Será algo muy divertido para todas. O sea que realmente para vosotros la vida es diversión, es cantar, es pasárselo bien. ¿Y dónde quedan esas penas? Porque yo escucho algunas canciones y me arrancáis una sonrisa, evidentemente, pero me llegáis al alma. Las penas están ahí, las cantamos, por supuesto, pero jamás para recrearnos en ellas. Las penas son parte de la vida, la tristeza está ahí y es muy potente y nos engancha y nos bloquea, ¿no? Nosotros cantamos precisamente para exorcizarlas, ¿no? Para buscar cauces y caminos por donde salgan. Pensamos que todas las músicas básicas y primarias, el blues, el flamenco, precisamente siempre han nombrado la pena, ¿no? Pero no la nombra para recrearte en ella, sino precisamente para encontrar pautas de escape, de salida de esta pena, ¿no? Donde las emociones puedan fluir, y esto es algo de lo que hacemos, ¿no? De hecho, mucha de la gente, que cualquier flamenco o flamenca, sabe que es un quejido, ¿no? Y sin embargo son una cuadrilla de vividores y de vividoras la gente que hace este flamenco, no son precisamente unos tristes. Mañana estáis en el Teatro Coliseo, como dijimos antes. ¿Qué vamos a encontrarnos ahí en ese concierto, en esa presentación de este nuevo disco? Pues en principio va a ser algo diferente a lo que hacemos habitualmente, porque el formato va a ser mucho más teatral, va a ser más tranquilo, también es cierto, más contenido quizás. Dos músicos nuevos sobre el escenario. ¿Qué instrumentos tocan estos? Saxo soprano, saxo tenor, clarinete, por un lado, y luego una voz femenina, como es la de Virginia, que es increíble, o sea, puede hacer todas las voces. Y luego, aparte de esto, todo un concepto del espectáculo y de la historia apoyado por toda una serie de imágenes muy especiales trabajadas en alta definición, retroproyectadas, que, como te comentaba antes, están un poco basadas en la película Melancolía de Lars von Trier. Esos cuatro primeros planos que ocurren al principio, que son los paisajes mágicos y reales, donde donde parece que está todo quieto, pero sin embargo algo ocurre muy despacito. Y todo esto lo envolveremos en la niebla y procuraremos hacer esto que sea una ensoñación colectiva, donde nos lleve a imaginar realidades distintas. Pues resulta muy interesante, además con la música tan pegadiza que tenéis. Yo empecé a escucharla y seguí escuchando hasta ahora que os sigo escuchando aquí en la radio. Me gustaría escuchar alguna cosita más. ¿Tenéis algún tema más preparado para cantarnos? Sí, podemos tocar la de soñar, desear y atreverse. Pues venga. A transformar todo aquello que nos jode. Pues venga, a transformar todo eso y para vosotros. Abrir las ventanas huele fatal en el país de la abundancia. Soles, soles de invierno cada madrugada, buscando flores entre las basuras, bailo descalzo en los tejados, y aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Respiro. Respiro, miro de frente a cada pesadilla, ojos de fuego en el país de los miedos, hay dragones rompiendo la noche, y aunque a veces me asustan, saco la espada, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar mi zapatito de cristal. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Caminito en espiral, dibujado por mis besos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre, locos por ahogarse en el mar de tu saliva. Cada madrugada, buscando flores entre las basuras, bailo descalzo en los tejados, aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la noche, y no olvido olvidar mi zapatito de cristal. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. caminito en espiral, dibujado por mis besos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre, locos por ahogarse en el mar de tu saliva. Transformar todo aquello que nos jode. Francis y su banda y Francis, esto es Doctor Deseo, aquí en Ponte Mi Piel, es la 1:34 y aquí seguimos. ¿Cómo me gustan vuestros directos? La verdad, bueno, me tenéis sin cascos y me siento un poco desprotegida sin los cascos. No, Francis, ese quedó de los tú. Es que ha sido un cambio sobre la marcha que ha estado muy bueno. Sí. Es que este es el directo, este es el directo. Es una pena que no se vea el tejemereje tan divertido que hemos tenido. Ya me han dicho, oye, ¿por qué no pones una cámara y tal? Digo, no, porque esto es radio, insisto, es radio, no podemos dar el espectáculo con imágenes. ¿Qué es la música para ti, Francis? Básicamente es nuestro deseo, ¿no? Cuando descubres que es tu deseo, dejas la vida en ello y en el camino, ¿no? Es tu lucha. Entonces, posiblemente la música y el amor sean las cosas más importantes de la vida para nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo te siente a ti sacar tu música fuera de Euskadi? Porque sé que en Euskadi pues, llenáis, allá donde vais lo llenáis todo. Entonces, ¿cómo recibes a gente fuera de ahí, de esas fronteras? Nosotros funcionamos muy despacito, ¿no? En Euskadi, en Euskal Herria, nos costó muy poco a poco ir subiendo. Ahora mismo somos un grupo de máxima convocatoria, venimos llenando todos los teatros monumentales de allá, ¿no? Dos veces el Arriaga, el Victoria Eugenia y el Gallarre en Iruña. El salir fuera también nos ha supuesto venir muy despacio. Cuando vinimos a Madrid la primera vez fue en el Trilobite, una mítica sala, tocamos para 30 personas con los Quiques, y casi todos venían a verlos a ellos. Después pasamos al Gruta 77, siempre ha sido el boca a boca y la ayuda de vosotras, ¿no? Y casi siempre se nos ha conocido por vía venal, ¿no? Uh-huh. Pues que yo tuve un novio en Bilbao, tuve no sé qué, y nos dice alguien, un chico de Málaga y tal, y nos pasó una canción y a partir de aquí me he enganchado. Entonces ha funcionado, funcionamos muy despacio por el boca a boca, pero el camino cuando es despacio también es largo, claro. En ese sentido estamos encantados. Y muchas veces es mejor llegar despacio y quedarse que no pasar demasiado rápido, ¿no? Y esfumarse. Sí, en este oficio que además en el sentido es muy frívolo, uh-huh. Para nosotros el poder seguir despacio y ahora venir a Madrid y poder hacer un concierto después de tantos años en un sitio tan bonito como es el Teatro Coliseum, pues la verdad es que es una gozada muy especial, ¿no? Sí, es precioso, la verdad es que tenéis una suerte, sí. Que eso es gracias a Quique, ¿no? De Buen Ritmo, que está dándole caña. Sí, bueno, ya lo habíamos gestionado antes porque conocíamos a Carlos también, el que se encarga de pues toda esta historia. Un saludo para Carlos y otro para Quique, que es el que nos puso en contacto. Un abrazo para ambos. Y bueno, y hay muchísima gente de Euskadi que hoy nos están escuchando, ya no solo porque estáis vosotros aquí, sino porque vamos a tener al Ararteco, porque ayer le dieron... Ah, qué bueno. Sí, a Íñigo, porque le dieron ayer un premio. Le dais un abrazo de nuestra parte. Pero si vais a estar hablando ahora con él, o sea que no os preocupéis. Así que le vamos diciendo al técnico que nos vayan llamando a Íñigo para que entre ahora con nosotros, para que hablemos un poquito sobre esto. Pero antes de comentarte una cosa, ¿cómo ves tú todo el movimiento LGTB dentro de Euskal Herria? Pues la verdad es que ha ido avanzando muchísimo, ¿no? Y lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Incluso al principio tuvimos algún problema precisamente por ser las maricolas del barrio en aquellos tiempos del rock radical, ¿no? Y sin embargo ha habido todo un cambio desde que incluso en algunas zonas empezó con lo de Batasuna, también entiende que le costó entender, pero al final entendió a toda una serie de movimientos y de historias. Evidentemente, legalmente hemos avanzado mucho, pero todavía hay un pozo social que cuesta que enganche con ciertas historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y poquito a poco, lo que es evidente, que vamos a ser positivos y vamos a ver lo mucho que hemos avanzado. ¿Y no crees que ayudáis a la visibilización, a la normalización de esta situación? En nuestra medida lo intentamos, ¿no? Pues yo creo que sí lo hacéis. Además, disfrutamos haciéndolo. Vuestras performances, por lo menos videoclips, han sido brutales en ese aspecto. Sí, lo vivimos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pues mira, me están diciendo que ya tenemos al Ararteco, ya del otro lado del teléfono. Nos vamos viajando corriendo a Vitoria porque queremos saludarle. Hola, buenos días, Íñigo, ¿qué tal estás? ¿Hola? Dani, tuvo una cabeza un poco accidentada en el avión, pero bueno, estamos vivos. Tuviste problemas en el vuelo, no me digas más. Sí. Bueno, pero ya estarás en Vitoria ya instalado, ¿no? Bueno, estoy en Bilbao. ¿Estás en Bilbao? Sí, el País Vasco son los Países Vascos, como digo yo, y cada uno de los territorios y capitales tiene su idiosincrasia. La sede la tenemos en Vitoria, efectivamente, pero tenemos también oficinas en Bilbao y San Sebastián. Y el aeropuerto más importante es el de Bilbao, y por tanto los vuelos pues prácticamente se hacen con Bilbao. Y es donde estoy ahora, saliendo del aeropuerto, con un retraso descomunal, porque hemos estado dando vueltas en el aire por las condiciones climatológicas. Ostras. Ya, bueno, como digo, ya hemos llegado. ¿Pero qué tenéis, mal tiempo ahí o qué? Mal tiempo, muy mal tiempo, sí. Pues aquí hace un calor. Yo no sé por qué te fuiste, porque ayer estábamos todos genial en los premios Látigo aquí con la FERGTV. Y digo, primo, vente para Madrid. Pero me la pongo. Mira, te está hablando Francis. Perdona. Te está hablando Francis. Perdona por cruzarme. Un abrazo primero, doctor Deseo, y agradecimiento. Digo, Íñigo, primo, vente para Madrid, que hace un calorcito. Oye, pues un abrazo, un beso muy fuerte y felicidades por vuestra música y por el trabajo que hacéis, de verdad. Vale, muchas gracias. Es mutuo también el agradecimiento, sobre todo a ti, que el trabajo es mucho más fuerte y potente y tiene más repercusión. Gracias. Bueno, todos aportamos nuestro granito de arena. Yo creo que al final, bueno, si tienes un, como diría yo, aparte de hacer arte, que vosotros lo hacéis evidentemente con la música, pero si se tiene pues una vocación social y bueno, y unos principios éticos, pues porque las cosas la sociedad sea mejor, y ser mejor significa pues hacer cosas pues para que las condiciones de vida de las personas, de los derechos, pues vayan mejorando, ¿no? Y en eso estamos, yo creo que todos, o bueno, todos desgraciadamente no, pero mucha gente sí, por lo menos. Oye, Iño, ayer estuvimos, como antes comentaba, en los premios El Látigo y Pluma, que son unos premios que da la FELGTV, que otorga esta federación pues a las personas que hacen algo en pro de los derechos LGTB o en contra, como son los látigos. A ti tuviste el suerte de que te dieran la pluma, o sea que te habrás ido a Euskadi contento, ¿no? Pues muy contento, muy muy contento, ciertamente, porque, bueno, por todo, primero porque pues a uno le halaga que le den un premio, y quien lo daba pues es la Federación de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, donde yo estuve trabajando codo con codo con muchos activistas que son ya amigos, y por tanto, bueno, me hizo mucha ilusión que la federación, que donde hay gente nueva ahora, aunque queda también alguno de mi época, pues me dieran el premio. Y luego pues las personas y entidades con las que compartí el premio, afortunadamente. Uh-huh. Pues el premio Pluma de Oro fue compartido por personas o entidades, y quiero destacar, bueno, aparte de las personales, que fueron el juez grande Marlaska y Esther Noya, que es la presidenta de Madres y Padres de Gays y Lesbianas, porque en realidad también se daba a toda la asociación el premio, pues lo fueron ni más ni menos que Amnistía Internacional, que tiene un grupo dentro de Amnistía Internacional, a nivel de todo el mundo, uh-huh, para trabajar a favor de la diversidad sexual y de los derechos de la minoría LGTB, y es, la verdad es que un puntazo que Amnistía Internacional se haya involucrado en esta materia, porque claro, ha supuesto un salto cualitativo muy importante, ¿no? En pro del reconocimiento en tantos países del mundo donde los homosexuales y transexuales son asesinados o perseguidos o condenados a muerte, pues es muy importante, insisto, que Amnistía Internacional haya incorporado a su agenda esta cuestión. Y luego el Parlamento Europeo, donde existe pues un intergrupo formado por parlamentarios y otros grupos parlamentarios a favor de los derechos de las personas LGTB, y bueno, pues en más de una ocasión ha aprobado declaraciones a favor de los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Con lo cual vamos avanzando, vamos en el buen camino y vamos sumando cada vez más instituciones y personas a favor de los derechos de una minoría que ha estado, como digo, tan perseguida durante tanto tiempo y lo sigue estando en muchos países. Uh-huh. Uno de los premios, la Pluma In Memoriam, fue uno de los premios más estremecedores de la noche, porque bueno, fueron dedicados a Agnes Torres, Gabriela la Brasileira y Daniel Zamudio, tres personas, bueno, representantes de todas las personas que han sido brutalmente asesinadas simplemente por su condición sexual o orientación. Bueno, ¿qué más da? Simplemente personas brutalmente asesinadas. Y bueno, también tuvimos otro premio, el premio Látigo, que me encantó, como lo presentó Antonio Poveda, ¿verdad? Cuando decía, mira, la persona a la que le íbamos a dar el premio era Rajoy. Es más, es que le mandamos hasta la carta. Y curiosamente, que lo contó con una gracia, Antonio, dice que curiosamente la secretaria de Rajoy pues le respondió a la federación diciendo, pues Rajoy está encantada, pero no puede asistir. Y nos echamos ahí unas risas, digo, ¿cómo que Rajoy está encantada? Mira, nos reímos un montón. montón. Pero finalmente este premio Látigo fue dado a los 72 diputados que en el 2005 firmaron el recurso este de la vergüenza ante el Tribunal Constitucional. Y bueno, gracias a plumas individuales, plumas de oro como la que te dieron a ti, Íñigo, a Grande Marlaska y a Esther Noia, que sois personas que estáis luchando junto con pues, Amnistía Internacional, Parlamento Europeo, gente que tiene peso y que tiene el poder de hacer algún cambio en esta sociedad. Íñigo, la verdad es que me gustaría saber de qué manera tú ayudas, evidentemente eres el Ararteco, ¿no?, el defensor del pueblo vasco, pero ¿cómo defiendes tú esos derechos de personas homosexuales ahí dentro de Euskadi? Sí, lo primero que hay que decir es que el Ararteco, como defensor del pueblo del País Vasco, se adscribe a un modelo que viene recogido en el artículo 54 de la Constitución, que es donde se recoge la figura de la defensoría del pueblo de España. Luego, algunos estatutos de autonomía han recogido figuras similares en sus respectivas comunidades autónomas, y es una figura conforme a ese modelo de la Constitución española que se ha ido extendiendo en diferentes países de Latinoamérica. Bueno, parecido brevemente, se define estas instituciones como altos comisionados de su respectivo parlamento, en este caso del Parlamento Vasco, que con absoluta independencia e imparcialidad, por lo cual es imprescindible que el titular de la institución sea elegido con una mayoría cualificada, tienen que trabajar en favor de los derechos constitucionales. ¿Cómo? Bueno, la labor más importante nuestra, más importante por el tiempo que nos ocupa, cuidado, es atender las quejas de la ciudadanía cuando entiende que una actuación de la administración pues no ha sido correcta o la ha perjudicado o no ha digamos, ha protegido debidamente sus derechos. Pero además de eso debemos hacer, y lo hacemos, una labor de conocer cuál es la realidad social de todas las personas que viven en una sociedad, una comunidad, dando preferencia de alguna manera pues a aquellos colectivos o personas que están en una situación de alta vulnerabilidad. Uh-huh. Y eso contrastamos con las políticas públicas que existen para dar recomendaciones a las administraciones para que mejoren esas políticas públicas, que en definitiva es atención a los colectivos que son objeto de, digamos, políticas públicas. ¿Por qué? Porque la Constitución 9.2 dice, es una de las normas constitucionales más importantes, dice que todos los españoles ser iguales, pero tiene que tener una igualdad real y efectiva. Es decir, no basta con la igualdad formal del artículo 14, no basta con que sean iguales, sino que en su vida cotidiana esa igualdad la tienen que tener real y efectiva. Para lo cual, dice la propia Constitución, que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos, y lo dice con esas palabras, para que esa igualdad sea real y efectiva. Uh-huh. Estoy repitiendo. Bien, eso significa la obligación para los poderes públicos de que haya políticas públicas. Y nosotros lo que hacemos es detectar carencias, deficiencias o insuficiencias o inexistencias de políticas públicas. Para lo cual hemos creado 13, ni más ni menos que 13 áreas relativas a otros tantos colectivos de atención pública, uno de los cuales es precisamente el colectivo de personas LGTB. Y lo que hacemos ahí es, primero, saber qué está pasando, para lo cual tenemos una relación muy estrecha con todos los colectivos LGTB para que nos cuenten cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, qué es lo que habría que hacer más, pues para que, además de la igualdad ante la ley, que eso afortunadamente en España ya se consiguió, la igualdad en el plano real sea... Uy, hemos... ¿Sí? Sí, estamos ahí, sí. Ha debido ser el duende de la radio que le ha dado a la tecla mágica. Bueno, y para eso lo que hemos hecho es informes, además de la relación que tenemos con los grupos, hemos hecho también informes monográficos sobre la realidad de las personas transexuales, transgénero y transexuales. Uh-huh. Hicimos un foro de debate, de reflexión acerca de la realidad, de la problemática, las necesidades que tienen los adolescentes LGTB. Y como consecuencia de todo eso, a través de esta área específica, lo que hacemos es continuamente elevar a la administración las propuestas que nosotros entendemos que deberían de materializarse en políticas públicas concretas. ¿En qué ámbito? Es el ámbito de la educación, es fundamental, pero en el ámbito también de las políticas públicas dirigidas a personas mayores, que tendrían que tener en cuenta la especificidad y la vulnerabilidad, la altísima vulnerabilidad de aquellas personas mayores que son homosexuales o transexuales, o las propias personas transexuales que están en una situación enorme vulnerabilidad. Gracias a nuestras recomendaciones, el Gobierno vasco ha aprobado un proyecto de ley de atención específica mediante políticas públicas eficaces a personas transexuales. Uh-huh. Se va a debatir el Parlamento vasco próximamente. Es un trabajo, monográfico sobre la visibilidad y la igualdad real de las mujeres lesbianas, que tienen todavía, un recorrido enorme que hacer con respecto a los hombres. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué habría que hacer para que esa igualdad avance en términos similares? Por lo que vemos, y podríamos seguir hablando, pero la casuística, o mejor dicho, las cuestiones sobre las que trabajamos son amplias, porque son muchas las necesidades que todavía existen y, por tanto, las mejoras que habría que hacer en materia de políticas públicas. Uh-huh. Y una última pregunta ya para finalizar, Íñigo. ¿Crees que se ha evolucionado, se ha visibilizado y normalizado la situación LGTB dentro de Euskal Herria? Sí, se avanzó muchísimo, tanto a nivel normativo como sobre todo, que eso es muy importante, a nivel de valores sociales, uh-huh. a nivel de que la ciudadanía perciba como normal o lo que es normal. Es que en este caso la ley va por delante de muchas veces, o sea, de lo social, ¿no?, en este caso. Sí, pero la ley también tiene, además de proteger debidamente los derechos de la ciudadanía, sobre todo, insisto, de aquellas personas que tienen una alta vulnerabilidad, la ley tiene y debe tener una labor pedagógica, y uh-huh. es bueno en ese sentido que las leyes vayan por delante, porque es responsabilidad de los legisladores y de los poderes políticos, de los poderes públicos y políticos, sí, lo he dicho bien, uh-huh. Hacer justicia y avanzar en una sociedad cada vez mejor, una sociedad donde los derechos estén más protegidos. Y afortunadamente también ha tenido ese efecto la ley, de tal manera que, bueno, pues hoy en día, desde luego en Euskadi se puede afirmar que, digamos, hay un amplio reconocimiento por parte de la sociedad de dos cosas. Primero, que ha habido personas a las que injustamente se les ha estigmatizado, se les ha excluido, se les ha discriminado, y en segundo lugar, que todavía hacen falta hacer cosas para que la normalidad sea plena. Y ayer, por ejemplo, el Día Internacional de la Contra la LGTBfobia, el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad, es decir, por todos los grupos, una declaración institucional con motivo de ese día, y me orgullo porque significa no solamente que los grupos políticos, todos ellos son sensibles hacia la realidad que estamos hablando, sino que también perciben que a nivel social hay una presión para que sus representantes políticos estén a la altura de las circunstancias y se pronuncien en los términos que deben hacerlo, es decir, uh-huh. a favor de la igualdad de todas las personas, con independencia de cuáles sean sus circunstancias personales, en este caso, pues una orientación sexual minoritaria diferente a la mayoritaria, o una identidad transexual también, digamos, diferente a los demás. Uh-huh. Bueno, Íñigo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ponte mi piel. Hay que echarle una bronca a ese avión que ha estado dando vueltas por Bilbao. Y bueno, pues nada, que enhorabuena por tu premio y que sigas luchando por los derechos LGTB, sea en Euskadi, sea fuera de ahí, porque la verdad se lo merece, nos lo merecemos, que haya personas como tú luchando por nuestros derechos. Gracias, Íñigo. Y aprovecho para felicitar el programa que tienes y la voz animesa también que haces. Un abrazo. Muchísimas gracias, un beso. Y bueno, comentaros que ayer, día 17 de mayo, fue el Día Internacional de la Lucha contra la LGTBfobia, y esta fecha fue elegida por las organizaciones internacionales porque el 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue retirada por la OMS de la lista de enfermedades mentales. Y ahora quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa y resarcirme en algo que he cometido mal, algo que he hecho mal. Hace dos días fue el cumpleaños de una persona a la que quiero un montón y no pude felicitarla. Así que desde aquí, Eko, que tú también eres vasca, un beso muy grande y esta canción para ti. Baten argia, ene maiten biok jolasean, Francis, te hacía mucha gracia cuando empezó a sonar esta canción. Este momento tricky ha sido glorioso. La verdad es que es una de las... Esta canción me gusta un montón. Uh-huh. Es popular, ¿no? Sí, todo lo que fue el tricky pop, entre, no sé, Maisa Taixier, Alaiseta Maider, tal, fue un momento muy glorioso. Yo es que no sé hablar euskera, si no te diría algo. Bueno, opa, ¿no? Opa, orida, eso es. Bueno, y os habéis venido... Egunon. Egunon también. Buenos días. También sé decir Sorionak. Sorionak, eso, felicidades. Sí, me tenía loca la cabeza para que le dijera Sorionak. Es que muchas gracias, eso te digo yo a ti. A ti también. Pues ahora, bueno, me decías que veníais de Radio 3 ahora, ¿no? Sí, venimos de Radio 3, estamos por el atasco, ahora vamos por el camino, en el coche haremos Onda Madrid y vamos hacia Telemadrid, uh-huh. que se va a hacer una especie de resumen de videoclips y hablar un poco de la historia del grupo. Uh-huh. Todavía no sabemos muy bien, esto irá sobre la marcha, improvisaremos. ¿Qué canción tienes ahí en el corazón de manera especial? Es muy difícil porque cuando tienes 100 y pico criaturas es muy difícil también decir a quién quieres más, a papá o mamá. Y entonces fluctúa un poco en función de los días, no podría decírtelo. Ajá. Quizá una canción que nos... hay dos canciones que nos han hecho dar un pequeño salto, que son ya populares, por lo menos en el norte, que las conoce la gente sin conocer incluso al grupo, que son Abrázame y Corazón de Tango, ¿no? Abrázame, cómo me gusta. Corazón de Tango me gusta mucho, pero Abrázame, sí, a mí me ha robado el corazón. Con un videoclip de Coldo Serra, que está por acá ahora trabajando también, precioso. Es alucinante. Pues mira, pondremos el videoclip de Abrázame en nuestro perfil de Facebook, que por cierto, quienes... Hoy tenemos el ordenador aquí, el otro día me traje el ordenador sin cable, sin cargador, pero hoy no sé qué pasa, que no se conecta a la red. O sea que chicos, si estáis comentando algo en Facebook, pues no sé lo que decís. Que daros las gracias por estar en el Facebook, porque siempre estáis comentando y dándole al me gusta a lo que pongo, que es un placer teneros. Es más, cuando hoy pusimos la noticia de está aquí Doctor Deseo, pues ya empezaron la gente a darle al me gusta, o sea que arrastráis generaciones de gente que os guste, a la que les gustáis. Anda, que hoy no me sale la palabra. Que así sea, ¿no? Porque al fin y al cabo la función de nuestro oficio, como todo oficio, es que nos guste a nosotros y nos gusta mucho y que además sirva para algo, ¿no? Que sirva para los demás como cualquier otro oficio. ¿Y por qué empezaste a cantar? Pues por una deriva curiosa. Básicamente porque tenía una voz muy limitada y le escuchaba a Dylan y digo, si este tipo es capaz de cantar, yo también. Y bueno, creo que algo que sé es valorar mis límites y sobre todo sé poner emoción en lo que hago. La gente muchas veces no sabe dónde está su límite y pierde muchas veces de hacer lo que realmente puedo hacer bien, abarcando, bueno, parcelas que a los que no son capaces de llegar o finalizar o no sé. Creo que en la vida todo hay que ir poco a poco, es más, mucho más importante ir lenta pero segura y conseguir todo lo que estáis consiguiendo, porque de verdad, insisto, 13 discos en el mercado, 20 y pico años, y aquí seguís dando caña, recorriendo kilómetros por Madrid, por España, enseñando vuestra música, creando discos tan bonitos como estos, con esta portada que me tiene robada el corazón de Friedrich, que puedo decir más, años disfrutando con este cuadro, y hoy me encuentro con que es la portada de vuestro número 13, disco número 13, y mañana estáis aquí en Madrid presentándolo, en el Teatro Coliseo, aquí en Gran Vía, número 78. ¿Qué le podríais decir, qué le puedes decir, Francis, a toda esta gente que nos está escuchando y dice, yo quiero conocerles o verles en directo, cómo pueden conseguir una entrada, cómo, vamos, cuéntanos cosas? Es muy sencillo, o en la misma taquilla del Coliseo, en la Gran Vía, cerca de Plaza España, o en arteria.com, no tienen ningún problema para acceder a las entradas. Con que entren a Coliseo en Arteria ya viene la forma de acceder a las entradas. ¿Y el precio más o menos? El precio está sobre las 20 a los 19 euros. Perfecto. De los 20 algo hay una diferencia de precio, ¿no? Ajá. Y bueno, estáis a la, tenéis así ya gente confirmadísima para la inauguración de este nacimiento. Pues al principio sí, vamos, tenemos ya una serie de gente que sabemos. Pero que no ya... digáis nada, no digáis nada, no, que los que vayamos queremos que sea una sorpresa. Lo va a ser. Y además va a ser única. Sí, ¿no? Sí, porque esto será irrepetible, es una historia distinta a lo que hemos hecho hasta ahora y va a ser algo único. ¿Pero este es un disco que vais a sacar para quedaros durante un tiempo con él o que ya tenéis en la cabeza el siguiente? No, nosotros tenemos una forma de trabajo que es, trabajamos un disco, hacemos su gira que suele durar, de hecho durará hasta el 5 de enero más o menos, que es cuando cerramos la persiana, y a partir de ahí desconectamos durante un año de lo público, para vivir al margen de los escenarios y volver a generar un trabajo diferente, porque entendemos que para evolucionar como músico hay que evolucionar como persona, y para esto también hay que hacerlo fuera de los escenarios y de lo público. Qué bonito eso, para evolucionar, hay que evolucionar como persona para llegar a algo más, ¿no? En el terreno artístico, tener terreno, bueno, cualquier terreno en esta vida. Sí, no sería un artificio. Completamente una copia de una copia. Ah, como decía Aristóteles, Qué bonito. Bueno, es que ahora lo voy a decir mal porque no me acuerdo, pero lo importante es copiar la esencia de las cosas, no su apariencia. Sí, para esto recomiendo a la gente que aproveche sus defectos. Yo, por ejemplo, tengo un defecto de un tipo de mnemotecnia desde niño, que precisamente por eso empecé a cantar, porque cuando empecé a tocar la guitarra yo era incapaz de recordar ninguna canción de nadie. Entonces empecé a hacer las mías, porque era la única forma de que... Tengo compensado, digamos, todo esto con una memoria emocional muy intensa. Uh-huh. Entonces, en las que emocionalmente me implico, entonces las recuerdo. Y además copio como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que copio tan mal en un lado y solo me acuerdo del sabor, de la emoción de cada canción. Y eso es lo que copio y eso es lo que filtro por las mías, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Francis. Muchísimas gracias. Y además, Einstein decía y tal, que él también tenía un problema similar. Lo digo para los que tengan algún problema y puedan sacarle partido a ello, ¿no? Quien recuerda, copia. Quien olvida, crea. De todo eso que has dicho, creo que deberíamos ver la vida desde otra manera y las limitaciones no verlas como un obstáculo para no conseguir cosas que otros consiguen, sino un camino más rápido para conseguir lo nuestro de manera más sencilla. Yo estoy agradecido sobre todo a mis limitaciones, aquellas que me dieron tanta guerra de niño, porque gracias a ellas soy quien soy. Pues de verdad, me ha encantado que estuvieseis aquí. Me da un poco de pena que nos hubiéramos empezado un poquito tarde, pero ya sabéis las cosas del directo. Francis, de verdad os deseo muchísima suerte, una gran enhorabuena por este disco. Muchísima suerte mañana y que hasta que dure toda esta gira, hasta enero, que recibáis todo lo mejor del público, el calor más grande y bueno, que os sigan apoyando. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. A todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por seguirnos, por seguir Ponte Mi Piel. Dani Durán, ya sabes que me encanta que seas mi DJ particular cada viernes de 1 a 2 de la tarde. Un besazo muy grande y acabamos con este tema principal de Doctor Deseo. Un besazo y hasta la semana que viene.